Mi nombre es Alba Rueda, somos de Mujeres Trans Argentina y estamos en este 8 de marzo reclamándole al Estado políticas públicas para la diversidad sexual, para las personas trans y en particular en contra de los crímenes hacia la comunidad trans, travesti y trans. Por eso venimos a reclamar acerca de no más travesticidio ni transfemicidios. Venimos aquí a la plaza a visibilizar nuestra lucha, a mostrar que nosotras necesitamos también la ley de cupo laboral trans para poder quedar incluidas dentro de nuestros ámbitos laborales, que el Estado sea responsable de las acciones afirmativas, y también venimos porque el Estado es responsable de la violencia que ejerció sobre las pibas trans. Entonces tenemos un proyecto de ley en este Congreso de la Nación que se llama Reconocer es Reparar, y es que el Estado reconozca la violencia institucional que generó sobre las personas trans y luche para poder reparar justamente en acciones afirmativas sobre nuestra comunidad. Somos un dúo de payasas y decidimos hoy participar como payasas. El año pasado vinimos de civil. Y hoy vinimos ante todo con este pañuelito por la legalización del aborto, que es lo que más nos importa hoy, creo. Nos importan un montón de cosas, pero bueno, hoy nos vestimos de esto. Una, porque soy mujer y creo que tenemos que estar todas. Dos, porque fui maltratada. Y no a la violencia. Que con nuestro cuerpo podemos hacer lo que nosotros queremos. Que nos respeten un poco más. Y que podamos caminar por la calle libremente. No que te toquen una cola, que te toquen la cola, que te toquen. No. Que seamos libres, somos libres. Y que no nos maltraten. Porque nos viven maltratando. A mí y a todas. Lamentablemente es lo que estamos viviendo. Lo padecí y no quisiera que lo padezca más nadie. La mujer tiene que tener en este momento muchos, pero muchos ovarios. Y los tenemos. Y tenemos que defendernos. Bueno, mi nombre es Marianela Muñoz. Vengo de parte de la UES, el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales de la UBA. Para nosotros creemos que es importante movilizarnos porque es una realidad que hoy nos toca como sociedad y estamos comprometidas tanto dentro de la facultad como afuera. Tuvimos muchas compañeras que tuvieron casos de violencia, de secuestro, de abusos en la calle. Por lo tanto, estamos comprometidas hoy en día y creemos que con la lucha más allá partidaria, de colores políticos, es algo que nos toca a todas las mujeres y estamos comprometidas a la militancia del día a día, a cambiar un poquito y que la conquista de derechos no solo es hoy, sino es el día a día.